Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en... Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía del siglo de oro español, en particular de Lope de Vega, Francisco de Quevedo y poemas que Miguel de Cervantes incluyó en su inmortal novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El llamado siglo de oro español se caracterizó por una profusión en la producción artística que abarcó la literatura, las artes plásticas, la arquitectura y la música. Incluye esencialmente los periodos del Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Hubo grandes poetas en este periodo, como los poetas renacentistas Garcilaso de la Vega y Juan Boscán, los poetas místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y escritores que hicieron poesía enmarcada en el romancero con influencia morisca, como Lope de Vega, más conocido por su producción de obras de teatro, y Miguel de Cervantes, que solía incluir sus poemas en las novelas que escribió. Posteriormente, durante el siglo XVII, la expresión literaria fue dominada por los movimientos estéticos del conceptismo y el culteranismo, expresados el primero en la poesía de Francisco de Quevedo y el segundo en la lírica de Luis de Góngora. El conceptismo se distinguía por la economía en la forma, a fin de expresar el máximo significado en un mínimo de palabras. El culteranismo, por el contrario, se distinguía por la complejidad sintáctica con profusión de elementos ornamentales en el poema, que debía descifrarse como un enigma. Comenzaremos escuchando dos poemas incluidos en Don Quijote de la Mancha, interpretados por Paco Damas. Yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aun con los ojos siquiera, mudas lenguas de amoríos, porque sé que eres sabida, en que me quieres, me afirmo, que nunca fue desdichado. Amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez Olaya me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco. Más allá entre tus reproches y honestísimos desvíos, tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido. Se abalanzó al señuelo y fe que nunca ha podido ni menguar por no llamado ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía de la que tienes colijo, que al fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. si el amor es cortesía de la que tienes colijo, que al fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Si el amor es cortesía de la que tienes colijo, que al fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho. Terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar mi mal inmenso. Mas llegando al paso, que es puerto de este mar de mi tormento, tanta alegría siento, que la vida se esfuerza y no la paso. Así el vivir me mata, que la muerte me vuelve a dar la vida. O condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. De este mar de mi tormento, tanta alegría siento, que la vida se esfuerza y no la paso. Así el vivir me mata, que la muerte me vuelve a dar la vida. O condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Así el vivir me mata, muerte me vuelve a dar la vida. O condición no oída, la que conmigo muerte y vida trata. Terrible y fuerte, voy corriendo a la muerte, pensando así acabar, mi mal inmenso. Los poemas Yo sé, Olaya, que me adoras y Amor cuando yo pienso, intercalados en El Quijote, fueron musicados e interpretados por el cantautor español Paco Damas. Dos poemas de Quevedo interpretados por Paco Ibáñez, Es amarga la verdad y Romance satírico. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma soy el toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo?

Zagalejo de perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Tan de mañana. Como sois el lucero del alma mía, a traer el día nacéis primero. Pastor y cordero, sin choza ni lana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Tan de mañana. Perlas en los ojos, risa en la boca, a placer y enojos las almas provoca. Cabellitos rojos, boca de grana, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Tan de mañana. ¿Qué tenéis que hacer, pastorcito santo, madrugando tanto? ¿Lo dais a entender? Que vais a ver disfrazado el alma, ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? Tan de mañana, tan de mañana. Oh, El poema de Lope de Vega, Hijo del Alba, fue musicado e interpretado por el cantautor Amancio Prada. El poema Introito, atribuido a Lope de Vega, fue musicado e interpretado por Enrique Morente. A continuación, dos poemas más de Don Quijote de la Mancha. ¿Quién menoscaba mis bienes, desdenes? ¿Y quién aumenta mis duelos, los celos? ¿Y quién prueba mi paciencia? De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor, amor? ¿Y quién mi gloria repugna, fortuna? ¿Y quién consiente mi duelo? De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte, la muerte? ¿Y el bien del amor quién le alcanza? ¿Y sus males quién los cura? De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. ¿Quién menoscaba mis bienes, desdenes? ¿Y quién aumenta mis duelos, los celos? ¿Y quién prueba mi paciencia? De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. Desdenes, celos y ausencia, amor, fortuna y el cielo, y sus males quien los cura, muerte, mudanza y locura. Desdenes, celos y ausencia, amor, fortuna y el cielo, y sus males quien los cura, muerte, mudanza. Muerte, mudanza y locura. Muerte, mudanza y locura. Muerte, mudanza y locura. Muerte, mudanza y locura. De la dulce mi enemiga nace un mal que el alma hiere, y por más tormento quiere que se sienta y no se diga. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelve a dar la vida. La vida, la vida, de la dulce mi enemiga, nace un mal que el alma hiere, y por más tormento quiere que se sienta y no se diga. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelve a dar la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. Los poemas Muerte, Mudanza y Locura y La Vida, incluidos en Don Quijote de la Mancha, fueron musicados e interpretados por Paco Damas. En América, la máxima representante de la poesía del siglo de oro, en su periodo tardío, fue Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa mexicana, poeta y dramaturga, que sufrió los rigores de una sociedad que no aceptaba de buena gana a mujeres escritoras. Poco antes de su muerte, Sor Juana fue obligada por su confesor a deshacerse de su biblioteca y su colección de instrumentos musicales y científicos, bajo la influencia de la Santa Inquisición. Escucharemos a continuación un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, para que me enamores lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo, si has de burlarme luego fugitiva. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. No puede satisfecho